20:00 horas. Musitec. Cultura musical. Y tecnología. Las canciones nacen cuando faltan las palabras, cuando el lenguaje es pobre y lo que quieres expresar demasiado grande. Las canciones son intangibles, al igual que los sentimientos que quieren expresar. Nunca conseguirás tocar con tus dedos una canción, por mucho empeño y corazón que pongas en ello. Aunque el caso contrario sí es muy frecuente. Canciones que consiguen tocarte el corazón. ¿Cuántas veces nos faltaron las palabras? ¿Cuántas veces nos dimos cuenta que no conseguíamos sacar de nuestro interior eso que nos invadía por dentro y que se derramaba por nuestras venas? Siempre hay una canción, siempre. Siempre hay alguien que lo vivió antes que tú. Alguien que quizás tuvo más talento para poner sobre las líneas del pentagrama las palabras que a ti te faltaban. Las canciones son a veces compañeras, porque las sientes a tu alrededor. Y otras veces son las que te recuerdan que estás solo. Y que solo tienes eso en ese momento. Una canción. No hay nada que no pueda expresarse con una canción. Hay canciones para cada momento, igual que hay un momento para cada canción. Seguro que tú también tuviste tu canción y que vino a ti en el momento adecuado para ser tu canción especial, para ser la melodía de una vida, para dar significado a un significante. Si como dicen, la música es magia, las canciones serían los conjuros. Conjuros que una vez pronunciados en voz alta, hacen posible lo imposible. Pueden convertir al cobarde en valiente, al triste en alegre y el presente en pasado. Si no, ¿cómo se explica que cada vez que la escuchas, te teletransportas a aquel día? Te recuerdan aquel amor, aquel beso o aquel olor. Por eso hoy en Musitec rendimos homenaje a las canciones y te hacemos una pregunta. ¿Cuál es la canción de tu vida? ¡Hey, hey, hey, amigos de Musitec! Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo viernes que estamos aquí acompañando vuestra tarde y otro viernes más en la que llegamos de energía negativa. Desde la onda llegamos y os la tiramos ahí, os la aborcamos en la web, en las ondas hercianas. No, en las ondas hercianas no. Porque ya sabéis que nosotros somos una radio online, ¿vale? Y estamos hoy con la tercera parte de esa triada que hemos empezado, que hemos titulado La canción de tu vida. Ya sabéis, esas canciones que te han marcado de una o de otra manera un momento de tu vida y te ha acompañado y es significativa para ti por algo. ¿Por qué? Porque fue cuando conociste tu primer amor, o era la época en la que salías con tus amigos y eras muy feliz, o yo qué sé, o te recuerda a tu niña, ¿no? O cada canción es para un momento. A ti seguro que te marcó alguna canción. Hoy de nuevo, vosotros y las canciones sois los protagonistas. Straight in the sunshine. hemos recibido, o he recibido en este caso yo, audios de nuestros oyentes, de nuestros fieles oyentes de Onda Terral Radio. Me han mandado sus audios con sus canciones importantes, sus canciones significativas, y vamos a ir poquito a poco desglosándola a lo largo de esta tardecita de viernes. Y ya sabéis que yo siempre doy ejemplo, siempre traigo una canción para abrir la veda en estos programas, una para abrirla y otra para cerrarla. Para iniciar esta canción de tu vida número 3, aquí en Musitech, pues he traído una canción que ha sido muy significativa para mí a lo largo de la vida, a lo largo sobre todo de mi juventud, un grupo que marcó muchísimo, muchísimo mis gustos musicales, que me acompañó en momentos tan duro del entrenamiento, o para la escuchaba para motivarme. Es una canción del grupo Alphaville llamada Big in Japan, que todo el mundo la conocerá, aquella de I wanna be in Japan tonight. Bueno, esa canción la conocéis, yo que canto muy mal, no soy muy no sabéis que no canto yo muy bien. Y bueno, Big in Japan, la gente por el nombre, que se llama Big in Japan, que viene a ser grande en Japón, poderoso en Japón, ¿no? Pues todo el mundo se cree que es como una canción que viene a significar como, oh, qué grande Japón, qué bonito Japón. No, no significa eso, señores. Os voy a explicar un poquito qué significa el significado de Big in Japan. El cantante Marian Gold, cuando creó esa canción, lo que quiso plasmar era la situación de las drogas en los años 80. Él tenía conocidos y amigos que estaban muy enganchados en los años 80 a las drogas. Y bueno, pues él quiso plasmar pues una pareja ficticia que se inventó de drogadictos que vivían cerca del zoológico de Berlín, y ellos, pues, su vida era muy triste, evidentemente estaban enganchados a la droga y su día era muy duro. Y ellos, pues, la canción cuenta cómo ellos, esa pareja, pues se imaginan una vida distinta, una vida en Japón, una vida en la que ellos son, como digamos, grandes, no llevan esa vida tan mísera, son grandes en Japón. Eso sería como después, posteriormente, esa frase Big in Japan ha venido a significar a lo largo de la historia cuando tú eres grande en el sitio donde tú no has nacido. Es decir, tú no eres profeta en tu tierra, ¿no? Eso viene a significar Big in Japan. Es una realidad alternativa que se imaginaron esa pareja de drogadictos, en la que ellos no llevaban una vida tan mísera en un país distinto al que ellos habían nacido. Y ahí fue cuando Marian Golpo creó esta maravilla llamada Big in Japan, que estaba en el primer álbum de este grupo de Alphaville. Bueno, y ahora podéis escucharla, pues, sabiendo qué significa Big in Japan realmente. Ya sabéis cómo esa realidad alternativa que uno se inventa, en donde uno es grande, popular y lleva una vida mejor. Big in Japan, Alphaville. Mama. ¿quién no ha querido? ¿Quién no ha querido ser profeta en su tierra o en otra? ¿Quién no se ha sentido alguna vez un poquito pequeño y ha dicho, ay, si yo viviera otra vida, si yo viviera en otro lugar, ¿no? Pues ese fue el significado que le dio Marian Gold, significado que le dio Alphaville a este Being in Japan. Bueno, como he dicho, los protagonistas en este tipo de programas sois vosotros, ¿vale? Sois vosotros y vuestras canciones. Me han llegado audios esta semanita, como las tres semanitas que venimos haciendo este especial de Musitel, las canciones de tu vida. Y una de las personas que me ha escrito es Cristi, mi amiga Cristi, que aparte de amiga es oyente de Onda Terral, y ella me ha mandado, ella y otros mucha gente y otras muchas personas oyentes, me han mandado su audio. Cristina nos ha mandado una canción muy movidita, de esas canciones que te ponen en las bodas, que te ponen en los bares, en las verbenas, y tú te vienes arriba, y sobre todo una canción mucho de sartá, de esto que tú dices, venga, vamos a sartá. Bueno, mejor que explicarlo yo creo que lo vamos a entender el porqué de por qué es esa canción tan importante para Cristina. A ver si Cristina nos lo explica, creo que le da el micrófono sin querer. Cosas del directo. Hola, Agus, ¿qué tal? Pues mira, yo soy Cristi y una de las canciones que más me han marcado, o bueno, no sé si marcado en sí, pero sí que me trae muy buenos recuerdos, es Clavado en un bar de Maná, porque me recuerda a cuando salíamos, esos tiempos en que sonaba la canción y te ponías a pegar botes ahí como locas con todos tus amigos y era como que el mundo se paraba. Y esos momentos eran muy guay, la verdad. Así que esa canción siempre me recuerda a eso. Así que nada, que un saludito para todos. Esa era la voz de Cristi que nos explicaba que esta canción es muy importante para ella, le marcó, le trae recuerdos inolvidables. Bueno, y ahora vamos con otro oyente que nos ha mandado su canción. Deciros que esta semana, curiosamente, me han mandado canciones como, sobre todo, la mayoría de ellas muy, muy animosas, muy, muy marchosas, ¿eh? Otra semanita me había mandado como más os habéis puesto como más romántico, más festiñosito, ¿eh? Bueno, nos llegaba otro audio de aquí de nuestro amigo Pampa, de Cádiz, ¿vale? Que nos mandaba su canción, una canción que le recuerda a él. Yo creo que a él le trae como recuerdo de juventud, esos momentos de nuestra juventud que siempre se nos quedan en la cabeza, que siempre están ahí, que tú lo asocias a aquella canción, a aquel momento, a aquella discoteca, a ese momento que la escuchaste, esa salidita de noche, ¿no? Que te lo pasas, que no veas y se te queda marcado ahí a fuego. Pues el amigo Pampa nos ha mandado su audio, como es menester, y nos ha mandado también la canción. Así que os va a explicar el qué canción es y el por qué. Me llamo José Luis Pampara Fernández y la canción que más me marcó pues puede ser Ritmo de la Noche, porque en esa época empezábamos a salir y la verdad, cuando la escuchábamos nos veníamos arriba que no vea. Gracias, Pampa, venga, un besito para Cádiz y vámonos con este Ritmo de la Noche. Tú de tu juventud tenías que ser un personaje bueno en la discoteca, a mí me hubiera gustado verte. Yo me imagino al Pampa, ay, ay, ay. Bueno, nos ha mandado otro audio, otra guapísima, en este caso una malagueña guapísima, amiga, oyente de Onda Terral, una niña excelente, porque es una chica excelente y nos ha mandado su audio también. En este caso estamos hablando de Maika, ¿vale? De Maika, que la quiero yo, tela del telón. Y Maika nos ha mandado también otra canción muy animosa y otra canción que recuerda cuando salía con sus amigos en aquellos años en que lo daba todo a la discoteca, de estos años que se sudaba la camiseta de la discoteca, ¿os acordáis? Que salíamos con los tíos con las camisas y nos poníamos a bailar ahí como si no hubiera un mañana, lo dábamos todo, nos creíamos nosotros Michael Jackson o yo qué sé, o Bobby Brown, y salíamos con las camisas todo pegadita. Así que Maika nos ha mandado este audio y nos explica el porqué. Nos dice varias canciones, pero bueno, además se equivoca, pero bueno, que os cuente ella. Yo le he puesto la canción la canción que ella me ha pedido, aunque ella se ha equivocado un poco, le he tenido que aclarar yo de quién era la canción. Venga, Mike, explícalo. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. No, ve, hago que ida de pinza, que se me olvida mandarte el audio, tío, con lo de mi canción. Que, mira, mi canción, a ver, depende de qué etapa, ¿vale? Te hablo de la etapa de la adolescencia, donde 13, 14 años nos comíamos el mundo. Y me gustaba mucho la canción de Acá tu papá. La del Tecnotroni también me flipaba mucho, ¿no? Porque te ponías a bailar, ¿no? Y era como que aquí estoy yo, ¿vale? Dándolo todo, sin ridículo ninguno y nada, súper guay, porque era una época en la que nada te importaba, no tenía el sentido del ridículo y te ponías a bailar. Y es una canción, ¿verdad?, que me, pues, que me recuerda un poco a esta edad de la adolescencia, ¿no? Donde disfrutas de la vida sin mirar nada alrededor, sin importarte si haces el ridículo o no, porque de hecho lo hacía bastante bailando. Pero nada, es una época muy chula donde aquella música del Technotronic y tal, pues me molaba un montón. Bueno, un besito muy grande. Firma Transceptor Technology. Bueno, decirle a Maika que The Power es un temazo, pero que no es de Technotronic, que es de Snap. Así que siempre se ha dicho toda la vida, The Power of Snap. Hey, yeah, yeah. On my day and night all the time, 714, wise, divine, maniac, radiac, winning the game, I'm the lyrical Jesse James. Me estoy imaginando a Mike ahí haciendo el gusano en el suelo en medio de la discoteca. Haciendo remolino y todo. Bueno, y mientras suena The Power Snap de fondo, explicaros y recordaros que si eres empresario o si eres autónomo, te puedes anunciar en Onda Terral Radio, que es muy facilito. Te pones en contacto con nosotros por nuestro correo de ondaterral@gmail.com o por las redes sociales, que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos de todo. Así que nada, que somos una radio emergente que cada vez llega a más orejitas malagueñas, y si quieres vender tu empresa, tus servicios, tus productos, nos tiene a tu entera disposición. Recordarte también que los dos primeros meses son totalmente gratuitos. ¿Qué más quieres, chiquillo? Si es que es totalmente gratuito. ¡Claro que bien! ¡Claro que bien! Venga, vente con nosotros, anúnciate con nosotros en Onda Terral. ¿A los dos meses qué pasa? Pues a los dos meses tienes dos opciones. Una, te queda con nosotros, paga una cuota insignificante de nada, como una ayudita. Y para la radio, que no estás de acuerdo, que no te quieres quedar, no pasa nada. Te damos las gracias por haber colaborado con Onda Terral y ya está, no pasa nada, sin compromiso. Hay muchas empresas que ya están anunciando sus servicios, sus productos en nuestra emisora. Os voy a poner un bloquecito de publicidad, ¿vale? De publicidad de estas empresitas que se están anunciando con nosotros. Para que veáis que hay empresitas ya que se anuncian con nosotros. Que han sido muy listas de darse cuenta de que esto va para arriba. Venga, os voy a poner ahí el bloquecito de publi. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. El deporte, el trabajo y la rutina diaria hacen que se debilite tu musculatura. Desde el Centro Osteopatía Naira Artiles en Gran Canaria ofrecemos tratamientos de osteopatía, acupunturas y masajes terapéuticos. Para mayor información nos encontrarás en el teléfono 660 94 6800 y en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como naira.osteopatía. Naira.osteopatía, la mejor solución para tu espalda. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y lo que estamos escuchando de fondo es una auténtica obra de arte también de aquellos maravillosos años en que éramos jóvenes. Esto se llama Dance Little Sister, que significa baila hermanita, de Terence Trent D'Arby, que era el morenito este que con las trencitas, ¿acordáis? Bueno, seguimos con vuestros audios. En esta ocasión me voy a ir a mi compi DJ, a mi Rafita Crespillo, ¿vale? Bueno, pues él nos ha contado también, nos ha mandado su audio. Y es que eres un personaje, Rafa. Eres un personaje. No podía escoger otra canción. Os he dicho que esta semana nos han mandado canciones muy animosas, muy moviditas, en relación a otras semanas que nos han mandado cosillas muy lentitas, muy romanticonas. Pero Rafa ha seguido esa misma línea de música muy animadita. Ahora lo voy a demostrar. Bueno, el amigo Rafita nos ha mandado una canción, como digo yo, de granjero, la música está de granjero, de farmer americano, de esta que se ponen ahí, que se hacen las fiestas de los graneros, y aquella versión que hicieron, no sé si os acordáis, una versión de una cancioncilla de esa que hicieron por los años 90, que era muy animosa, la ponían en las discotecas y por lo visto a él le traen unos recuerdos, pues fue de las primeras canciones que le regalaron en CD. Bueno, y para qué lo cuento yo si lo puede contar, venga Rafa, cuéntaselo a esta gente. La verdad que tengo marcado fuego, es imposible de quitar de la mente. Una canción que fue la primera que me regalaron en CD, con una mini cadena que me regalaron, creo que fue en el año 94, y era la primera canción del disco Lo Más Disco 5. Una canción de un grupo que se llamaba Red Next. Un temazo. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from? Cutting Eye Joe? Rafa, la verdad que esperaba que me mandara una canción a lo mejor rarilla, pero esta no. A ver, no rarilla porque no la conozca, pues yo la conocía, pero me resulta muy raro que tú, con los estilos musicales que te gusta a ti, me mandes esta canción. Para que veáis que hay canciones que te marcan por algo que tú, ni tú te lo esperas y te resulta raro. Bueno, pues a él le marcó porque fue el primer CD que le regalaron una cadena de música, una mini cadena, y le regalaron un CD, y este era la primera canción del CD. Me estoy imaginando a Rafa bailando como los granjeros ahí, mascando tabaco y bebiendo salsa parrilla en un granero. La América profunda, Rafa, la América profunda. Bueno, y ahora vamos con otro audio de otro amigo de la radio, amigo personal y amigo de Onda Terral y oyente, un tío impresionante, increíble, con un... Bueno, ¿para qué voy a hablar bien de él? Si el que lo conozca ya sabe cómo es Pedro. Estamos hablando de mi amigo Pedro, ¿vale? Que en su época trabajó en el Toulouse, en el centro de Málaga, y él dice que la canción que él le marcó fue una que ellos ponían por aquella maravillosa época en la que él trabajaba en aquel bar, en aquel pub, y le marcó muchísimo porque fueron para Epo unos tiempos legendarios, ¿no? Lo típico que lo recuerda, esos tiempos lo recuerda como era un paño, ¿no? Pero bueno, cuando Pedro era joven y yo también. Ahora ya somos vintage, somos ya color sepia y cositas, golemos a ropero por detrás. Bueno, pues Pedro os va a contar el porqué de esa canción. Claro, saludos y también a los oyentes de Onda Terral. Soy Pedro. Peter para los amigos, para los que oyen, para algunos que están escuchando ahora la emisora. Que mira, la canción que más me marcó, por así decirlo, es la de Touch Me de Sharon Phillips, que fue en una época donde estuve trabajando en el centro, en un bar de copas, en el Toulouse-Lautrec, y la verdad que la poníamos mucho por allí y bueno, fueron unos años muy, muy moviditos. Y la verdad que era una canción que poníamos mucho y a la peña le gustaba bastante. Vamos, espero que os guste. Si la pones, pues mira. Que un saludo a todos. Movidito, ¿no, Pedro? Por llamarlo de alguna manera, movidito, dice el tío. Leave. Ay, cómo te gusta ese Touch Me, ese Tócame de Sharon Phillips. Bueno, y todavía tenemos canciones y tenemos audios por delante, ¿eh? No os vayáis porque todavía nos queda. ¿Todavía no ha salido tu audio? Pues espérate un poquito que sale ahora. Bueno, ya sabéis que estamos cerrando hoy esa triada, esa trilogía de la canción de tu vida. Que sí, que a lo mejor tú tienes una empresa, eres autónomo y has llegado tarde y no te has enterado de que te puedes anunciar en Onda Terral Radio. Pues yo te lo voy a recordar con un bloquecito de publicidad que viene ahora, que estarse atento, ahí hay canela fina, hasta una empresa de DJ para los eventos tenéis ahí, ¿eh? Mira, escucha, mira. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Doria Casana. Doria Casana. ¿Estás organizando tu boda, una comunión, una fiesta privada o algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, qué buena música, qué buen temazo este Hold Me Now de Thompson Twins, Caviar, extraído directamente del corazón de los años 80. We fuss and we fight and delight in the tears and we cry until dawn. Bueno, y ahora vamos ahí con el audio de una compañera, una futura, bueno, ya es compañera, pero que en un futuro también tendrá su propio programa aquí en Onda Terral. Se trata de nuestra compañera Rocío, que en un futuro va a sacar ya su programa que está ahí a la vuelta de la esquina, que se va a llamar Ponte Voz. Y aprovecho para deciros que Rocío en ese programa en Ponte Voz está buscando gente que colabore, que se quiera poner voz, que forme parte de alguna asociación, que quiera contar su experiencia durante la pandemia, algo, una idea buena, iniciativas sociales, temas educativos, todo eso, nos lo podéis mandar a nuestro correo electrónico a ondaterral@gmail.com para temas de eso también, para colaborar con ella, por si tenéis alguna ideilla para su programa Ponte Voz. Bueno, y Rocío también, como todo el mundo, ha tenido canciones en su vida que le han marcado y nos ha mandado su audio y nos explica con esa voz perfectamente aterciopelada cómo, por qué esa es su canción, qué le marcó, en qué momento. Nos lo va a explicar ella porque, vamos, ella con su voz lo va a explicar mejor que yo no tengo esa dicción que tiene ella. Fijaron qué voz, ¿eh? Ya quisiera yo tener esa dicción, chiquilla. Venga, explícalo tú mejor que yo, anda, venga. La canción que yo quiero compartir con vosotros se llama Life y la cantaba una chica que se llamaba Dis Ree. Esta canción es importante para mí, me gusta muchísimo porque marcó una etapa pues bonita de mi vida en la que ocurría la tormenta perfecta, y era que yo tenía juventud, independencia y libertad. Así que una tarde de primavera, yo en mi coche nuevo, con la ventanilla bajada y esta música sonando, pues era la más feliz del mundo. Así que bueno, un beso para todos y espero que también os guste a vosotros. This Real Life. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Bueno, bueno, bueno, buena canción, ¿eh? Buena lección, Rocío. Bueno, y ahora vamos con otra fémina, en este caso con Eli Pernía, la Eli, otra oyente y amiga, buena persona donde las haya, que nos ha mandado una cancioncita y nos ha dicho el porqué también, de por qué es importante para ella, y en este caso es una canción un poquito ya más sentimental, más romanticona, y lo vais a entender mejor cuando ella os lo explique con sus propias palabras. Así que Eli nos va a explicar el porqué de esta canción, porque es especial para ella. Pues para mí la canción de mi vida es una canción de Eros Ramazzotti que se llama Por ti me casaré, y fue la que puse el día de mi boda y tiene un significado muy especial para mí. Por Pues para Eli, con mucho amor y mucho cariño, ese día tan especial que fue para ella, ella puso este Por ti me casaré de Eros Ramazzotti. Por ti me casaré, es evidente, y contigo claro está, me casaré. Por ti me casaré, por tu carácter, que me gusta hasta morir, no sé por qué. Y eso me da más miedo que vergüenza, porque casarse es una adivinanza. Por ti me casaré, por tu sonrisa, porque estás casi tan loca como yo. Y tenemos en común más de 1,000,000 de cosas. Por ti me casaré. Por ejemplo, que los dos odiamos las promesas. Por ti me casaré. Pero yo seré tu esposo, tú serás mi esposa. Y yo prometeré que te querré. Y tú también prometerás que me querrás con tanto miedo que cruzarás los dedos. Por ti me casaré, una cuestión de piel. Firmaremos nuestro amor en un papel. Y pobre del que se ría, es un estúpido, no sabe, no comprende que el amor es simpatía. Porque nuestro matrimonio es mucho más que un pacto. Por ti me casaré y al final seguro que todo será perfecto. Por ti me casaré, aunque somos diferentes, somos casi exactos. Yo prometeré que te querré y tú también prometerás que me querrás hasta la muerte. Todo es cuestión de suerte. Suerte. A ver, Noni, perdón, Eli, he dicho Noni. Eli, que la canción es muy bonita y eso, pero y el día fue muy bonito, muy especial, pero veo hay un fallo, es que te casaste con el Noni, ¿sabes? Ahí cometiste el fallo, ¿sabes? Ahí tenías que haber elegido mejor, ¿no? No, hombre, no, que elegiste muy bien al Noni, también buena persona. Un hombre buena, escandaloso, pero buena persona, ¿eh? Un besito para Noni, después nos tomamos una cerveza, Noni. And now the end is near, and so I face. Bueno, y ya con eso hemos terminado con el audio de Eli y este Por ti me casaré de Eros Ramazzotti. Hemos terminado ya la trilogía de la canción de tu vida, donde vosotros le habéis puesto pues la voz a, habéis presentado vuestras propias canciones y el por qué os marcaron. Por ahora esta trilogía ya se acaba aquí y no sé si en un futuro retomaremos esta nueva temática, pero intentaré ya para la próxima semana pues traeros cositas nuevas y dejamos atrás, por lo menos por el momento, este tipo de programa de la canción de tu vida. Bueno, y para despedirnos, una canción que, ya os digo, siempre os pongo una canción que me marcó al principio y otra al final del programa. Esta para despedir, pues, este My Way de Frank Sinatra, de La Voz, The Voice. What I had to do. Que yo creo que es la canción de despedida por antonomasia, ¿no? A donde quiere despedir y decir, mira, yo me voy ahí, yo voy a estar en esta vida a mi manera, voy a hacer las cosas a mi manera. Si te gusta o no, pues lo siento, pues esto viene a significar este My Way, que cada uno hace las cosas a su manera y o te quieren o no te quieren, o te toman o te dejan. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo con este My Way de fondo y deciros y emplazaros de nuevo hasta el miércoles que viene, en donde ya sabéis que tenéis KDJ Obsession, y el viernes pues nos vemos otra vez en Musita, ya sabéis, miércoles y viernes tenéis a KDJ aquí en Onda Terral. Y en definitiva, esos dos programas, tanto Musiter como KDJ Obsession, es para mí My Way, ¿no? Mi forma de hacer radio, mi concepto, mi estilo de música. Y ya sabéis, si os gusta, pues siempre tendréis una cita miércoles y viernes en Onda Terral. Tengo cositas preparadas para próximas semanas, futuras colaboraciones, sesiones en directo. Siempre ya sabéis que os traigo merca de la buena, merca de la buena. Aquí no hay morralla. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For one. Pero no me puedo ir sin decir mi frase con la que cierro todos mis programas. La vida es una canción y tienes dos opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide un humilde DJ, vuestro KDJ, sus quiero, sus como las caras. Musitec, cultura musical eterna.